Brindo por la Carmelita, por su luz resplandeciente. Desde la patria naciente nos guía su luz bendita. Eres bella florecita que brota en la primavera. Todo Chile te venera porque eres su flor hermosa. Vas danzando primorosa al flamear de mi bandera. Virgencita del Carmelo, hoy le quiero saludar. Hoy le quiero saludar y le traigo esta cuequita ante su florido altar. Virgencita del Carmelo, le traigo yo este canto a la más bella, a la madre de Chile, su única estrella. Le traigo yo este canto a la más bella, su única estrella, sí, desde la aurora. Protege a nuestro pueblo, bella señora. Protege a nuestro pueblo, bella señora. Chile y nuestra bandera.